Nieve y los siete enanitos. Blancanieves y los siete enanitos se estrenó el 21 de diciembre del año 1937 en el Cartay Circle Theater de Hollywood. Una gran película de dibujos animados proveniente de la adaptación del cuento de hadas homónimo de los hermanos Grimm, que publicaron en 1812. Una historia profundamente agarrada en las tradiciones europeas. Contrariamente a lo que a menudo se afirma, Blancanieves no es el primer largometraje de animación de la historia del cine, ya que se le atribuye a nuestro compatriota el argentino Quirino Cristiani la creación del primer dibujo animado de la historia con su película muda El Apóstol, de 60 minutos, realizada en el año 1917 en nuestro país y producida por Federico Valle. Además de El Apóstol, otras dos películas de animación precedieron a la adaptación de Walt Disney: Peludópolis, el primer largometraje animado sonoro dirigido por el mismo Quirino Cristiani en 1931, y Le Aventure de Pinocchio, producción italiana que vio la luz en 1936. De todas maneras, este dibujo animado eclipsa a sus predecesores debido al impacto que suscitó en el público tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. Considerado por muchos como una obra maestra, la película marca una nueva etapa en el terreno de la animación por las innovaciones técnicas y artísticas desarrolladas en esa época, siendo el primer largometraje de animación sonoro y en color, ya que Walt Disney usó el proceso de Technicolor. A partir de 1924, Walt Disney se dio a conocer en el mundo de la animación al realizar varias series de cortos animados. Disney también quería desarrollar su negocio y diversificar sus actividades más allá del éxito de sus dibujos animados. Su elección estuvo motivada por dos razones. La primera fue financiera. Los cortometrajes le permitían ganar dinero suficiente como para hacer otros cortometrajes, pero no más. La segunda motivación fue la artística. Los cortos no permitían enriquecer los personajes, la trama o el realismo. La duración de 8 o 9 minutos de los cortometrajes les impide contar verdaderas historias más largas. Entonces surge la gran idea: Blancanieves y los siete enanitos. Y Disney decidió invertir su fortuna personal para hacer este largometraje de animación, incluso poniendo en peligro el futuro de su estudio. Hoy, Blancanieves y los siete enanitos lidera la categoría de filmes de animación de la clasificación del American Film Institute de los Estados Unidos. Durante toda la elaboración de la película, la serie de las Silly Symphonies sirvió como banco de prueba para mejorar las técnicas de animación y, por lo tanto, en beneficio del gigantesco proyecto. Walt Disney incluyó numerosas obras literarias y dibujos de todo tipo durante el verano de 1935. Viajó a Europa para comprar 350 libros de escritores europeos, ampliando las fuentes de inspiración, y el estudio buscó ampliar sus equipos de producción. Al profesor de dibujo del Instituto de Arte Showinar, Don Graham, y animador de sus cursos de estudio, se le encargó la función de cazatalentos. Tras la publicación de una oferta de empleo por parte del estudio, Graham pasa 3 meses en Nueva York en el RCA Willing examinando las carpetas de trabajo de los artistas. Al final, cerca de 300 artistas llegaron a los estudios Disney y a pesar de sus habilidades para el dibujo, no eran expertos en la animación. Walt Disney ya había puesto en marcha varios cursos internos antes de comenzase la producción de Blancanieves, con el fin de ayudar a los nuevos animadores que se iban contratando y así comenzar la etapa de la preproducción. El cuento de Blancanieves tiene un argumento muy simple y los equipos de los estudios Disney tuvieron que estirar el guión para poder hacer una película y equilibrar las motivaciones de los personajes principales con los elementos cómicos añadidos a través de los enanos. Es por estas razones que los personajes secundarios, aquí cómicos, se convierten en esenciales interactuando con los personajes principales, lo que permite no invertir los papeles principales con los secundarios y preservar la historia básica sin convertirla en una simple sucesión de situaciones cómicas. Con el fin de llegar a este equilibrio entre los papeles, la película necesitó numerosos directores artísticos. Uno de los resultados del trabajo de los guionistas fue que las acciones no estuviesen centradas en un solo personaje o que fuesen demasiado largas. La mayoría de las escenas claves de la película poseen cortes donde otros personajes interactúan o realizan acciones simultáneamente. Por ejemplo, la presentación de los enanos se intercala con la escena de limpieza de la cabaña por Blancanieves y los animales, y la transformación de la reina en bruja se intercala con la de la fiesta en la cabaña. Para Walt Disney, el principal motor de la historia estaba en la relación entre la reina, celosa de Blancanieves, y la misma Blancanieves, que no lo sospecha. Algunos elementos del cuento fueron así eliminados, como los 3 intentos de asesinato por parte de la reina bruja, dejando solo uno, el de la visita con la manzana. De todo esto se encargó el Departamento de Guiones, servicio creado por Walt Disney en 1931. La apariencia física de los protagonistas de la película se inspiró en galanes y bellezas de la época. Blancanieves se inspiró en Janet Gaynor y la reina, según lo expresado por el propio Walt Disney, debía ser una mezcla de Lady Macbeth y el Lobo Feroz. Finalmente lució la silueta de Greta Garbo y los pómulos de Joan Crawford. Blancanieves contó con un presupuesto inicial de $500,000, toda una fortuna en pleno para esa época, cifra que finalmente se triplicó, pero la película fue un hito en la historia de éxitos del cine, siendo la más taquillera hasta el estreno de Lo que el viento se llevó. Esto se debió a varios factores: el encanto de los 7 enanitos de sonrosados mofletes, el excelente uso del Technicolor, que estaba en sus comienzos, más el imponente y tenebroso castillo contrapuesto a la idílica casita de los 7 enanitos, que se inspiró en los cuentos alemanes, y la estupenda banda sonora de Frank Churchill, Leigh Harlin y Paul J. Smith. En la edición número 11 de la entrega de los premios Oscar de la Academia de Hollywood, realizada el día 23 de febrero de 1939, en el Salón Biltmore Hotel de Los Ángeles, conducida por el director Frank Capra, se otorgó un Oscar honorífico a Walt Disney por ser el primer largometraje animado del cine. Del estreno de esta singular y bellísima película, el próximo jueves 21 de este mes de diciembre se cumplirán los 80 años de su estreno aquel día en el Cartay Circle Theater de Hollywood. Una gran película de dibujos animados proveniente de la adaptación del cuento de los hermanos Grimm, que fue publicado en 1812. Bueno, y este es el homenaje de Encuentro Cinematográfico a esta Blancanieves y los Siete Enanitos. Y para cerrar, vamos a escuchar de la banda original de la película Blancanieves y los Siete Enanitos el tema Hijoy Hijay, Cabar Cabar, de Frank Churchill, para culminar así el festejo de estos 80 años de Blancanieves y los Siete Enanitos. Cabar, cabar, cabar, cabar, dormía sin cesar. Cabar, cabar, cabar, cabar, es lo que hacemos bien. Qué rico ya vamos a hacer, cavando en esta mina hasta encontrar un millón, un millón, un millón. Levante, toma y cavar, cavar, cavar, cavar es lo que hay que hacer. Cavar, cavar, cavar, cavar, cualquier cosa da igual. Que si cavamos sin parar, algún rubí se sacará. Y aunque nada no servirá, cavamos sin parar. Escuchar Hi Ho de Blancanieves y los Siete Enanitos. Hi Ho, Cabar Cabar, de Frank Churchill, de la banda original, tema que aportó a Encuentro Cinematográfico nuestro amigo y operador Pablito Naño de Mañanas del Sur. Él nos consiguió este tema para que así lujosamente culminemos este homenaje a Blancanieves y los Siete Enanitos.